el oro y el petróleo y otros valiosos recursos naturales. Sin respetar va sacando el territorio, dejando luego la secuela de sus males. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía. Quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía. Quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Declarada de la sed, representante legal de la natura, no puede nunca quedar a la merced de aquel imperio que es su labor de figura, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad y fluyendo a su manera, el agua escapa de ser transgenizada, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad y fluyendo a su manera, el agua escapa de ser transgenizada. Estamos dando inicio a la edición número 99 de su programa Hijos de la Tierra. Sean ustedes bienvenidos a esta edición. Y bueno, pues este es un semanario socioambiental. Aquí hablamos cada semana acerca de las luchas por la tierra, el agua, el aire, la naturaleza, el territorio y temas por el estilo. Y bueno, pues esta semana, en esta edición, vamos a estar hablando acerca de el foro debate que se llevó a cabo la semana pasada en la Facultad de Ciencias de la UNAM acerca de el maíz transgénico. Varias organizaciones y ONGs citaron a las autoridades competentes en maíz transgénico en México a un debate y bueno, pues no asistieron. Aquí les vamos a tener los detalles de este debate. También vamos a tener información acerca de pues la nueva estrategia que hay en contra de los pobladores de San Salvador Atenco. Como ustedes saben, ahí en este poblado del Estado de México, estos campesinos han luchado en contra de megaproyectos como el aeropuerto que les querían instalar y por el cual les querían quitar sus tierras agrícolas. Ellos la han defendido pues con mucho valor, enfrentando represiones muy muy fuertes. Y bueno, pues hoy hay un nuevo proyecto pues por parte de varias dependencias de gobierno y transnacionales que intentan quitarle sus territorios. Les tenemos información también acerca de Oaxaca, donde la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar pues le responde a Gabino Cue algunas declaraciones que ha hecho este gobernador del estado de Oaxaca, que han sido bastante nefastas y que han sido pues hirientes para nuestros compañeros que resisten los megaproyectos eólicos allá en el Istmo. También vamos a tener información acerca de Viricuta. Bueno, pues nuestros compañeros de Wirrárika, estos indígenas que viven allá en esta zona Viricuta, pues han iniciado ya una campaña en defensa de su territorio y en los días pasados pues dieron ya un primer planteamiento hacia Peña Nieto acerca de pues la defensa de su territorio. Ya están emplazando al nuevo gobierno y les tenemos también pues un audio que es el audio de un video que está promoviendo el Frente en Defensa de Viricuta. Y para cerrar pues la agenda, como cada semana, esperemos que sea de su agrado los temas que tenemos el día de hoy, y si hay tiempo, bueno, pues hablaremos también de otros artículos que tenemos en torno a la salud. Así que bueno, pues vamos a continuar. Estamos escuchando el tema de Agua Colombia. Este es un proyecto musical de Colombia en defensa del agua y que reúne a varios artistas de la región Y bueno, pues muy muy interesante este proyecto. No tenemos los títulos de las canciones, pero bueno, este es el tema 17. Vamos a escuchar también el tema 18 al final del programa. También vamos a estar escuchando pues música, por ejemplo, una canción de Jesús a Santo Domingo que se llama Maíz Transgénico. También vamos a escuchar una canción francesa, un rap en contra de Monsanto, del grupo Colibrí. También vamos a estar vamos a escuchar a Cayo Vicente con la canción de Yo lo vi, dedicada a San Salvador Atenco. Vamos a escuchar también en el tema de Viricuta la canción de Héctor Guerra que se llama Canción del Barrio para Viricuta. Y para finalizar en la agenda vamos a escuchar este tema de Agua Colombia, el tema 18. Bueno, pues con esto damos inicio al programa del día de hoy y pues les damos la bienvenida a esta edición número 99 y en un momento regresamos. El agua escapa desde transgenizada, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia jugada, con su bondad y fluyendo a su manera. El agua escapa desde transgenizada. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. El agua nunca distingue al pobre del rico, como pretenden que los discrimine ahora. Muy bien comprenden que hacerlo es un delito contra la fauna, humanos y la flora. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el Creador. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el Creador. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano.